Episodio 53. La puerta de los Vedas. Muy buenas a todos, episodio número 53 de la Puerta de los Vedas. Mi nombre es Ganadhara Chandra Das y tengo el lujo y el placer de hacer los podcasts semanales de templodekrishna.com. Hoy vamos a dar paso final a la cuarta y última parte de los secretos espirituales. La gran importancia de tener un Diksha Guru aquí en la tierra. En Janama Mandir, Hergal, Almería, tenemos un templo extraordinario de muchísima belleza, con muchísimo conocimiento y sabiduría, donde te podemos acercar e instruir e iniciar en el proceso hacia un camino espiritual fidedigno. Hoy, además, vamos a tener un bonus, un extra de cómo preparar prasadam, la comida ofrecida a Sri Sri Krishna, y así convertir esa comida en remanentes del Señor para nosotros limpiar karma y purificarnos. Sin más preámbulo, damos paso al episodio 53 de la Puerta de los Vedas. Haribo, Radha Radha, Shyam Radha, Jai Sri Gurudev. Toda gloria a Sri Sri Hari, que siempre nos acompaña. Pues bueno, aquí estamos de nuevo, hoy en la cocina Vaishnava. Es el templo de Srimati Radharani, la más querida Gopi del Señor Sri Sri Krishna, el amor puro en una persona. Pues su templo es la cocina. Y si uno quiere vivir puro, pues debe que vivir en su casa como en un templo. Y la cocina, ahí donde se preparan los alimentos para el Señor Sri Sri Krishna. Y de esto vamos a hablar hoy. Y para eso vamos a cantar nuestro mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Sri Jai Sri Hari Radhe Radhe Radhe Radhe Shyama Radhe Radharani. Y nos está suenando aquí una campanita porque hoy vamos a tener prácticas espirituales aquí. Vamos a leer hoy el verso 13 de capítulo 3. Y este verso es muy práctico porque realmente todos los devotos del Señor lo están practicando. Y realmente vamos ahora a ver el beneficio que era tan grande. ¡Qué curiosidad! ¿No? ¿Y por qué desde la cocina? Pues eso lo entenderéis cuando escucharéis este verso. Vamos a por ello. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero sea ofrecido en el sacrificio. Los demás que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad, comen únicamente pecados. Aquí vemos una cosa muy importante, una actividad que estamos haciendo a diario. Todo el mundo estamos comiendo, ¿no? Entonces, esta actividad se puede hacer espiritual y nos puede ayudar a avanzar espiritualmente. Claro, para empezar, pues, para quitarnos las enfermedades, pues ser vegetariano, ¿no? Porque realmente ser vegetariano es muy beneficioso para la salud, para el cuerpo, para el alma. Y si todavía hacemos lo que nos dice este verso, poner atención, los devotos del Señor, las personas que están entregadas al Señor, porque devoto se refiere a una persona entregada a Dios, se libran de toda clase de pecados, de todo el karma. El karma se elimina a través de ingerir comida que estaba primero sacrificada, ofrecida para el Señor Sisi Vishnu. Entonces, los demás que no preparan esta comida así, que la hacen solamente para satisfacer el sentido de la lengua, pues entonces es un disfrute personal solamente, no es para nadie, solamente para mí. Como hemos hablado muchas veces, yo mío, para mí, todo lo que quiera, para mí también. Y eso no vale, eso es lo que nos está realmente nosotros mismos nos estamos robando. Cuando somos egoístas, queremos solo para mí, realmente nos lo estamos robando. Es como, es paradójico, pero es así. Por eso se dice compartir o gusta mejor, o ayuda a los demás y se te ayudará, ¿no? Todas estas cosas realmente nos están indicando que debemos que tomar en cuenta a los demás. ¿Por qué? Porque el amor es lo principal en la vida. El amor es la brújula de la vida. Donde hay amor, todo florece, todo crece, todo es maravilloso. Y donde no hay amor, hay la destrucción, hay la derrota, hay la pérdida, ahí está la disolución. Porque amor es la vida misma. Y es Dios mismo, la vida del universo. Kijai. Y entonces, ya lo sabéis, para no cometer karma con la comida, pues ofrecerla en un sacrificio. ¿Y cómo se hace esto? Pues es muy sencillo, realmente es más sencillo que uno podría esperar. Simplemente se prepara la comida con amor, pensando como si invitaríamos a Dios a comer en nuestra casa. ¿Os ha pasado que alguna vez se ha invitado algunos invitados a comer? Pues lo mismo, pero con Dios. Como que, ah, hoy va a venir Dios a comer en mi casa. Ah, sí. Pues algo así. Entonces, cuando lo preparamos una comida vegetariana, porque él no acepta nada que, es, que sea muerto, que sea podrido, que sea con sangre, que sea donde había un sufrimiento. Entonces, esta comida tiene que ser benigna, vegetariana. Podemos hacer legumbres, arroz, leche, queso, yogur, verduras, frutas, todo lo que sea de origen no animales muertos, ¿no? Ni pescado, ni huevo, ni carne, ni todas estas cosas, que son además muy perjudiciales para nuestra salud. Y entonces, si queréis saber más de esto, en nuestro canal de YouTube, en Templo de Krishna, ahí yo he hecho un pequeño cursillo sobre por qué es bueno ser vegetariano y qué beneficios tiene. Y una cosa muy importante de saber, que realmente el karma en los alimentos está aunque la hemos plantado nosotros, aunque lo hemos cultivado nosotros, aunque todo el proceso lo hemos hecho nosotros con el alimento, pero siempre hay karma, porque todas las cosas de este mundo tienen karma. Incluso pues, la persona que lo ha recogido, la persona que lo ha sembrado, la persona que lo ha cultivado, cada uno le pone su energía y todo eso, pero todo eso es karma. Y para purificarlo de este karma es precisamente esta ofrenda. Cuando preparamos la comida con esta conciencia de Dios, conciencia de Krishna, conciencia de amor por Dios, con este servicio, como amor de servicio, pues esta comida se vuelve santa, se vuelve pura, se vuelve llena de amor. Y claro, Dios la acepta. De esto vamos a hablar todavía en los siguientes versos. Yo he preparado aquí una pequeña ensaladita para el Señor con mucha prema. Y entonces también le he puesto agüita. Tenemos un platito solo para Él, que nadie otro comerá, solamente para el Señor Sisi Krishna. Y entonces se lo ponemos en su altarcito que tenemos en la cocina. O si no lo tenéis, pues una pequeña foto del Señor Sisi Krishna, de vuestro guru, un pequeño altarcito, y entonces se le llama con la campanita, para eso la campanita, y se le ofrece con amor. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ver, aquí este templito que tenemos del Señor Sisi Krishna. Ay, sí, Hari. Y ahora, el secreto es en el mantra. Por ahí decir, para hacerlo fácilmente y rápidamente, se puede decir Sri Vishnu, que es nombre del Señor Vishnu. Pero para hacerlo con el Maha Mantra, que es todavía más potente, ¿no? Como decir, es más largo, entonces le dedicamos un poco todavía más tiempo y más devoción. Tres veces Maha Mantra. Lo voy a hacer con tres veces Maha Mantra con la campanita. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Se le hacen reverencia y se le deja la comidita para que él coma tranquilamente, como 5 minutos, algo así. Y después, cuando termina de comer, meditamos como él está comiendo y todo eso, pues damos 3 palmadas y lo llamamos otra vez con la campanita y le retiramos la comida y la vertemos en la olla donde hay el resto de la comida, porque claro, en este plato no cabe toda la comida, pero precisamente pues se le ofrece un fragmento, pero él lo prueba todo. Cada sentido de él es como todos los demás sentidos, entonces la lengua es como la vista, como el oído, todos sus sentidos cumplen función de otros demás sentidos. Entonces lo puede probar solamente con la vista, mirándolo, o escuchándolo, o saboreándolo, como él quiere. Eso se lo dejamos a él, porque él sabe mejor que nosotros. Así que bueno, pues ahí tenéis una pequeña indicación. Si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy para responderla, ¿vale? Y realmente se lo aconsejo de todo mi corazón, porque es la forma más adecuada para controlar nuestra lengua. Esa es la más difícil de todos los sentidos de controlar, porque habla lo que quiere y saborea lo que quiere, y eso no se lo podemos permitir. Debemos que controlarla, dominarla con amor, y esa es la forma más adecuada. Con cualquier pregunta, ahí en los comentarios. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yasya Deva Para Bhaktir. Cuarta parte. La enseñanza del Sri Guru sobre el Sri Sri Bhagavad Gita. El señor Sri Sri Krishna nos da conocimiento y explica en el Sri Sri Bhagavad Gita las diferentes clases de austeridades y penitencias que hay. En primer lugar, nos expone: se debe ofrecer respeto o aprender a ofrecerlo al Sri Guru y al Señor Supremo, Sri Sri Krishna, como también a los semidioses, los brahmanas, el padre y la madre, los antepasados, etc. Así que el Sri Guru Diksha es el mensajero divino. Sin embargo, es el discípulo que de una forma curiosa tiene el remordimiento en la conciencia y está en una aproximación a Sri Guru si no decide que el Sri Guru es el maestro que le puede conducir a la liberación al discípulo, como quiera que sea él. Sri Guru puede pensar sobre sí mismo y su capacidad espiritual si le dejan sin ningún seguidor. Solo cuando el fruto se ha hecho discípulo de su decisión, el Sri Guru ejerce, lo que es prerrogativa, la aceptación o el rechazo del Diksha, iniciación. La aceptación podrá ser formalizada por Diksha dentro de un orden védico. Este hecho es naturalmente con la ceremonia y el ritual. De hecho, este tipo de iniciación es considerado el distintivo de Diksha, el más alto de todos. Se hace distinción en la Diksha, que es bahya, externa, física, y abhyantari, que es interna y lo más sutil que todo lo efectuado. Sri Guru se inició en esta sutil enseñanza donde hay tres nuevas categorías: Sparsi, donde el Sri Guru solamente toca al discípulo; Saksus, que es por la mirada; y Manasi, que es por su pensamiento. Otra clasificación es similar: Svakti, en el Sri Guru Diksha del poder entre el discípulo directamente, incluso cuando puede estar físicamente separado; Samhavi, en el cual hay algún tipo de contacto; Anadi es un ritual, tal vez un toque, un intercambio de palabras, en el cual hay ritual de algún tipo y al devoto se le da un mantra. ¿Qué es la iniciación? En esta se demuestra la aceptación mutua, el uno al otro, quiero decir, por Sri Guru al discípulo. El Sri Guru lo que hace es pasar el poder divino del Sri Guru al discípulo. Se ha dicho que la relación Sri Guru-discípulo no es una enseñanza, se trata de una transmisión, pero con la iniciación Diksha, de otra forma no hay esa conexión. Estas jivas se encuentran en una condición totalmente confundida y hasta enferma en conceptos filosóficos, porque son reacciones de una vida completamente oscura y material. Algunas jivas, almas vivientes, se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y están atadas y apegadas al disfrute que demandan esos órganos materiales. Esto hace que no se le preste la debida atención a la vida espiritual y por ello a veces llegan a ese extremo filosófico que le ofrecen los impersonalistas, la de fundirse en el Brahmayoti, es decir, el suicidio del aspecto individual de la entidad viviente. También hay otras que no creen en nada debido al enfado y a la desesperación que vienen por causa de las actividades que realizan en la misma sociedad en la que se encuentra, a causa también de la influencia del mal tiempo que nos ofrece Kali Yuga, y también al sufrimiento que nos traen todas las especulaciones que hacen los que carecen de conocimiento espiritual. Pero, infelizmente, muchas jivas se refugian en diferentes especulaciones o alucinaciones sentimentales o químicas. Incluso aceptan a veces como si fuesen visiones espirituales a las simples actividades de los bhutas, es decir, de los fantasmas, que no tienen la más mínima trascendencia en la vida espiritual de la entidad viviente. Y sin embargo, muchas empresas y multinacionales han hecho de estas realidades sutiles de Maya nada menos que sus propios dioses, santos o revelaciones. Una jiva debe deshacerse lo más pronto posible de los obstáculos que nos atan al mundo material, Maya. El descuido de la vida espiritual es lo primero que nos ata al mundo material, y justamente de ese reencuentro con nuestro propio Dharma es el Sri Diksha Guru el que nos provee de ese fascinante mundo de devoción, de prema y de bhakti a Dios. No solo es algo individual, sino algo perfectamente establecido en las sociedades humanas con su propia y casi inconcebible luz. Incluso la frustración y el dolor de esta vida nos magullan no solo el razonamiento, sino físicamente la salud del cuerpo. Por ello, gran parte de la protección divina se encuentra en base a las actividades piadosas y al desarrollo de unas costumbres sanas en el ámbito de la devoción a Sri Sri Krishna. También el miedo es muy destructivo en el desarrollo de la espiritualidad de la persona. Incluso afecta de manera muy grave al amplio desarrollo de su propia personalidad, pues el miedo limita y coarta el avance espiritual. Una jiva con una inteligencia normal puede liberarse de estos obstáculos materiales en esta vida, refugiándose por completo en el Señor Supremo, la Verdad Absoluta, el Señor Sri Sri Krishna, a través de la asociación con sus devotos, y sobre todo, del refugio y protección que obtiene de su Sri Diksha Guru. Guiado por el querido y amado Sri Guru Maharaj, aprendiendo las disciplinas, los principios regulativos del servicio devocional que viene de los labios de nuestro amado Sri Guru. Esta es la única forma y la última etapa de la vida de una jiva devocional. Esto se llama Bhava o Prema Yoga, amor incondicional y trascendental por la Suprema Personalidad de Dios. Para esto nos debemos elevar a la etapa más elevada espiritualmente. ¿Cómo? Con un deseo determinado de autorrealizarse en todas las etapas y dificultades que en esta causa se contraigan, uno siempre debe de acercarse a las jivas que estén en una posición más elevada en la vida espiritual. El siguiente paso es, la jiva debe ser iniciada por el Sri Guru, Sri Diksha Guru, y tomando instrucciones y conocimiento de él, esta jiva neófita comienza el verdadero servicio devocional guiado por su querido y amado Sri Guru. De esta forma, la jiva viviente se libera de todo apego material y logra un equilibrio y una estabilidad muy elevada. Adquiere un deseo por oír y hablar de la Suprema Personalidad de Dios, la Verdad Absoluta, el Rey de Reyes, el Señor Sri Sri Krishna. De esta forma su conciencia se madura hasta llegar al Bhava, la etapa perfecta y trascendental, amor por Dios. Es la etapa más elevada y perfecta, encontrarse en Prema Yoga. En esta etapa, una jiva viviente se dedica constantemente al servicio trascendental amoroso de la Verdad Absoluta, el Señor Supremo, el Brahman Supremo. Este proceso lo consigue fácilmente cuando está guiado por el Sri Guru amado, y todas las frustraciones desaparecen. Esta jiva viviente finalmente llegará sin duda alguna a la morada del Señor Supremo, Señor Sri Sri Krishna, conocida como Goloka Vrindavana. Aquellas jivas que ven como los halcones ven nuestro mundo desde las alturas, de esa manera, nosotros, los devotos del Señor Sri Sri Krishna, debemos ver el mundo, no como lo ven los hombres comunes a ras del suelo, sino con los ojos adiestrados del conocimiento puro, desde las más elevadas alturas a que podamos alcanzar con las alas del Bhakti Yoga. El ABC del entendimiento espiritual está en comprender las diferencias que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, entre el coche y el conductor del coche que maneja y conoce, entendiendo el proceso que logra la jiva para liberarse del cautiverio de la naturaleza material. Esta jiva llega a la meta suprema, a la morada divina. Por esto debemos tener lo primero una buena kripa para huir y estar determinado en buscar la compañía de la Suprema Personalidad de Dios en cada una de las actividades que tengamos cada día en esta vida. Solo así, sin condiciones materiales o egoístas, podremos finalmente alcanzar la meta suprema. Por esto debemos acercarnos y aceptar los pies del loto del amado y querido Sri Guru Diksha, y con su misericordiosa bondad trascendental, lleno de conocimiento védico, aprender a distinguir entre el espíritu y la materia. El amado Sri Guru, dando instrucciones diversas, enseña a su querido discípulo el concepto espiritual de la vida. De esta forma se libera de esta vida material. Nosotros, como sirvientes del amado Sri Guru, vemos en el Sri Bhagavad Gita que el señor Sri Sri Krishna está enseñándole y dándole conocimientos a Sri Arjuna, liberándolo de las ataduras materiales, y de esa manera vemos a nuestro amado Sri Guru recibiendo conocimiento trascendental. Mucho después de que el alma lo comprendiera y después de llevarlo sobradamente a la práctica, comprender el alma y los elementos materiales y conocer acerca del alma suprema, esta jiva llegará al momento a merecerse a ser enviado al mundo espiritual, entendiendo completamente que uno debe ser guiado por su querido y amado Sri Guru Diksha. Evam para para praptam imam rajar sayo viruhu sakalena mahata yogo nashta parantapa. Yo instruí esta ciencia del yoga al semidios del sol Visvasvan, y Visvasvan la enseñó a Ikshvaku, y así esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular, y en esta forma la comprendieron los reyes santos. La importancia del Diksha en la sucesión discipular. Anteriormente se le dio este conocimiento al rey del sol, el semidios Visvasvan, y este se lo explicó a Manu, el padre de la humanidad. Y este se lo explicó a Ikshvaku. El señor Sri Sri Krishna nuevamente instruyó al señor Sri Arjuna este maravilloso canto del señor, el Sri Sri Bhagavad Gita. Y de esta forma, este sistema de yoga ha descendido de un Sri Diksha Guru a su discípulo, que a la vez se convierte en un Sri Diksha Guru. Hasta nuestros días llega la sucesión discipular de Sudha Nityananda Parivara Vaishnava. Srimad Bhaktivedanta Prema Krishna Das Babaji Goswami Paramahamsa Maharaj, fundador acharya de la asociación Sudha Nityananda Parivara Vaishnava. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare